canciones astrales de la Pitonisa. Los clásicos de siempre en la sección Rewind. El especial del mes con toda la info que interesa. Y mucho, pero mucho más. No te muevas ni un segundo del dial, que al fondo hay lugar, es tu programa de los sábados. Bienvenido. Hola, Tarola. Un nuevo programa de Al Fondo del Lugar. Me estabas haciendo el chiste, yo empecé a hablar. Ya iba a empezar a dar mi monólogo de bienvenida. El monólogo de la cachufleta. Y nada, me están haciendo creer que estamos al aire cuando en realidad no estamos al aire. Es que vos no prestas atención a la luz roja. Lo que pasa es que yo estoy como el pulpo 2, ¿entendés? Con un brazo acá, otro brazo allá. Sí, pero antes de cualquier cosa, viste que todos los operadores son pulpos, todos los arqueros son monos. Todos todas los indios, las chicas rápidas todos los indios son gatos. Solari. Todos los indios son Solari. Sí, es cierto. No nada, sé por qué. Eso. Debe haber algún indio muy famoso que debe haber sido Solari. Entonces todos los el que... indio ¡oh! Comanche. Paturucito. Esa música que escuchas el vos. Chinito. Que no tiene cabida en este programa. En esta emisora. Este multimedio. Bueno, le vamos a contar a la gente que Sol es cumbiera de ley. Cumbiera de la ley también. Yo te mando las cosas justo a tiempo y nunca te imprimís nada. Vamos a hablar del programa, dejemos de pelear de entrada, ¿crees? Bueno, tenemos una consigna. Tenemos una consigna, dame los teléfonos, por favor. Sí, toma, esto es video directo, esto es video directo, no hay desperdicio. Señores, bienvenidos, bienvenidos. Tenemos una consigna como todos los sábados que vamos a decirles, que sí. Es, ¿cuál es tu talento oculto? Ajá. Por ejemplo, Mauricio. A ver. Mi talento oculto. Y mi talento oculto se resume, no te lo puedo explicar acá. Tiene que ser, viste, en un ámbito más secreto, más privado, entre cuatro paredes. ¿Y el que no es oculto? Y el que no es oculto, y este de acá, hacer radio. ¡Oh! La chispa adecuada, dice. ¿Cuál otro? Acá, esta es mi, yo siempre digo, esta es mi casa matriz, yo acá brillo. ¿Viste la gente que dice? Sacás brillo, claro. Estoy ilustrando con... ¿Viste la gente que dice, yo estoy en el escenario y las tablas son mi casa, viste? Bueno. Las tablas. Las tablas, y la gente dice eso, las actrices. Por Dios. ¿Vos cuál es tu talento? Mi talento oculto, claro. Yo tengo muchos. De cocinar... Así. Soy enfermera. Serías un buen prospecto. Soy enfermera. Casi soy médica encubierta ilegal. Así, como, sí, soy como muchas cosas. Señora... Acá, en este envase que vos ves, tan así como agredido por la vida. Machucado. Apaleado. Hay una cosa de talento que... Argentino. Talento argentino. Sí, que, ¿por qué no vas? Que a va por las venas. ¿Por qué no muy vas pronto ganadores de Reality 2. Anotalo. Anoto. Hoy igualmente estamos empezando un nuevo mes y estamos empezando también un nuevo especial. Ahora vamos a contarle, primero vamos a decirle a la gente que nos puede contestar cuál es su talento oculto. Al 43921913, al 156059247 y o... Al fondo hay lugar @hotmail.com para chatear en Messenger en vivo. Y si están viendo la cámara, si es que la cabeza del productor no lo estapa, pueden observar que tengo en la mano, esperen que voy a hacer el ruidito. Esta es radio verdad, esto no es un sonido que sale de una máquina. Claro, como en los radioteatros, ¿viste? Esta es radio de cepa, de origen, de raíz. Despica. Despica. Bueno, lo que yo tengo acá es un ¿cómo se llama esto? Un switch, digamos, ¿no? Una llave de luz. Una llave de luz, de esta que tienen para tipo on-off, para dar la luz, para prenderla y apagarla. Y hoy estamos sorteando esto. ¿Por qué estamos sorteando esto? ¿Por qué? ¿Por qué es importante tener una llave de luz de antiquísima? Porque... No es nuevo. Primero eso. Que no se consigue en el mercado. Segundo que está manchado con pintura verde. De dudosa procedencia. Y tercero que, bueno, pasó por el programa de Al Fondo y Lugar. Tiene toda una historia. ¡Queen! El fantasma de Queen volvió. Yo quiero decir a la gente, se está apagando la luz. Se apaga la luz en el estudio porque es wireless esto. Esta llave que tiene yo... Tiene wifi. Esta llave yo la puedo accionar. También les sirve a ustedes a accionar. Esto parece que estuvieras vendiendo en el colectivo. En el colectivo. Ah, sí. Podría dar una maestría de ahí eso. Ahí tenés un talento oculto, ¿ves? Sí, yo creo que nací para vender en el colectivo. Yo nací para ti. Y para el especial del mes también. ¿Ah, sí? Cuéntale a la gente de qué es el especial del mes. Contale vos que tenés más claro, nene. Ay, que lo parió. Bueno. ¿Qué lo parió? Les cuento, si no se me vuelan, toma, quédate con la grilla. Gracias. Me posa el grillo. Sí. Nunca le abrazo. hoy vamos a empezar, vamos a hacer unos especiales durante estos 3 meses. No, que... sí. No hables de comida, sabes que está proscripta la comida. ¡Proscripta! Tengo dictador. Una lija. Tengo dictador. Como tu perón, mira. Esta, radicheta que sos. Ya empieza la... Vos y las radichetas. La primera disputa política del programa, anoten, ¿eh? ¿Cuánto pasó? 5 minutos menos. Bueno, vamos a estar durante estos 3 meses haciendo ritmos. ¿Tres meses? Sí. Déjame que haga la venta extendida. 3 meses, dijiste. Sí, 3 meses, porque hizo primero este mes un ritmo. Esto es dictador. ¿Sabés qué dictador esto que estás diciendo? Sí, y voy a matar al que se oponga. Así que escucha. Como les decía, vamos a estar haciendo durante estos 3 meses especiales de ritmos distintos. Y junio sí. Es el mes de la nueva ola. Que no es de inmigrantes, sino que es un género que se llama... ¿Cómo, Sol? ¿Qué? ¿Cómo? Nueva ola rock music. New wave, para sí. La gente. No, pero es de eso. Claro. New wave rock music. Sí, bueno, pero yo ya estaba traduciendo. Querido. Subtítulos. New Wave, que significa, bueno, nueva ola. Nueva ¿Y ola. ¿Qué es el New Wave? Yo les voy a tirar una... ¡Tíramela! Una introduction. Bueno, es un género musical que dentro de la música rock, digamos, que nació a finales de los años 70 en Inglaterra. Ajá. Como derivado del punk rock y evolucionó como un Bulbasaur durante los años 80. Ajá. Siendo un movimiento musical, pero también estético. ¿Cómo será un movimiento musical? Electromovimiento. ¡Manos al aire! Bueno, pero también fue un movimiento estético. O sea, que se movía el pelo, no sé. El cubismo. Claro. Tanto en la forma de vestir como en la forma de peinarse, etcétera, etcétera. A pesar que fue originario del punk, fue menos antisocial que el punk y más amigable con la radio. Tuvo un fuerte apogeo en Europa, Estados Unidos, Canadá. Medias. ¿Eh? Medias. ¿Qué medias? Nada. Tuvo un fuerte apogeo en Europa, Estados Unidos, Canadá y Australia entre 1983... hasta desvanecerse alrededor de 1987. Este movimiento... Se desvaneció. Este movimiento... Se desvaneció. Jean Carlos de adentro, te sale. ¡Mueve! De reverso, mami. El negro pega con todo. ¡Habla, marica! Ay, está Pepito Cibrián en el estudio, queremos decir. No se asusten. Cibrián ataca. En cualquier momento nos cortan el aire y nos tira nos su... Nos cortan el aire. Sí. Dale, termina esto. Termino. Bueno, este movimiento influenció al techno o al synth pop y a otros géneros más lejanos como el gótico. Puede ser descrito como la mezcla de la energía del punk con un poco de glam rock, pop, dance y se basó en gran medida en el éxito de los sintetizadores. Sí. Así que ahora quiero ver que vos des el puntapié inicial a esta sección. El puntapié inicial es que vamos a escuchar una banda integrada por Heiko Mail, Oliver Kreising y Marcus Min. Estos tres muchachos en 1983 forman una banda que se llamó Licen Technology. Licencia tecnológica. Sí. O algo así. Que después pasó a llamarse Camouflage. Ajá. En 1986 Camouflage gana un programa de radial Cazatalentos. Esto viene del mes anterior. Sí, estamos enlazando. Es un hipervínculo. Bueno, ganaron este programa radial de Cazatalentos con el tema súper conocido por todos nosotros y que vamos a escuchar a continuación. Sí. El gran comandante. A ver. Suppress you, they caught you, and reboot disaster, re-education for the infants who demand it for an innocent instant. The great commandment chose the content between the world and their embarrassing bacon. Believe the scholars, read the readings, realize the man who says anything. The great commandment. En la semana, que hoy es sábado y estás escuchando Al Fondo Hay Lugar. Al Fondo Hay Lugar. Ay, ay, ay, ay, ay. Es un disco de los piojos. ¿Estamos en el aire? Sí, estamos. ¡Mauricio! Sí. ¿Qué sigue? Estoy perdida en el parque. Te di a vos la grilla. Toma, para que... Bueno, dámela a mí, pues yo no sé. La grilla. Es el momento en el que los astros hablan, este. Este es el momento. El momento. Por favor. Mi momento. Me invito. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! Me hice los grillos el búfer. Me hice parar el clítoris. Hable un poco más lejos, le estoy más lejos, ¿ahí está bien? Sí, sí, sí. Para allá. Pinto, córrase. Ahí está. Ahí está. Está bimicrofonal, no sé si se da cuenta. En estéreo. Estoy en estéreo. ¿Vio el clitoris 960? Sí, sí, lo he visto, lo he toqueteado también. Yo le voy a contar a la teleaudiencia. Mauricio se compró un teléfono, es el clitoris 960. Clitoris 960, que es táctil. Sí. ¿Sí? Para el bolsillo como de buen caballero. Clitoris, ¿eh? Como buen clitoris. Y la cartera de la dama. Bueno, es un clitoris. Depende de qué cartero también. Yo creo, por favor, subí una foto más luego de tu clitoris. Sería muy bueno. Pero déjalo ahí porque no tiene nada que ver. Me gusta tocar el clitoris. Ya lo sabemos. Ya lo sabemos. Voy a cambiar el switch. Sí. ¡Ay! ¡Vale! ¡Está Tito! ¿Ya me tocó a mí? A usted. Adelante. Dele. Adelante. Adelante. Primero se queja de que no puede hablar y cuando uno le da pie con bola, sí, no habla. No, ella espera no el silencio. Pie con bola. Yo soy preciosa. Yo no tengo por qué ser inteligente. Sáquele la hierba, ese mate. ¿Qué hierba? Esa cachamate, no es hierba. Que toma. Es el chucho. Lo que estoy chupando no, sí, es exactamente hierba, no es mate. Bueno, es un tentáculo de pulpo. Es claro. Incienso que fuma. Pito, horóscopo, por favor. Aries. Sí. Irá a misa el domingo y el párroco le tomará la confesión. Ay, ya. Por favor, ¿de qué te ríes? Señorita Frontini, ¿de qué te ríes? De sueco. Fíjate cómo en la segunda parte del horóscopo lo dice a los pedos, porque nunca llegamos, ¿viste? Sí. Ahora se relaja, mete bocado. Mete bocado. Claro. ¿Tiene algo más que decir? No, no, por favor, el aire es todo suyo. Gracias. Por favor. Deje de aspirar. Irá a misa el domingo y el párroco le tomará la confesión. Usted saldrá de ahí luego de 4 horas y media renovado, con ganas de ser el bien al mundo. Actitud que le durará 2 cuadras y media. Cuando un niño le pide monedas y usted le da un carterazo, lo saca de encima. Ese niño llama a muchos niños amigos, más quienes le avientan piedras y popó de animales varios. Oh. Usted vuelve a la parroquia a buscar a Ciro, pero le niegan la entrada por mugriento y golpeado. Consejo, no vuelva más a misa. Qué falta de... respeto que atropello la razón. Por eso yo te pido que vayas a misa todos los domingos, todos los domingos. ¡Tauro! Lower change. ¿Qué? Lower change. En castellano, ¿qué? Por favor. ¿Qué también en el idioma de castilla? Me mostró el horóscopo como si fuera una carta de Susana Jiménez en donde está por el teléfono. La pito antes. Cuenta, algún día tiene que contarnos cuando usted era ayudante de Susana. Era Susana. Sí, era una Susana más. Claro. Con la coneja, pero la coneja me cerró. Con Rosario Lufrano. Ay, la coneja. ¿Se acuerdan que había una que era como Rosario Lufrano? La coneja. ¿Qué? Por eso. Voy a accionar el chip. Claro, ¿cómo? Lower change. O también en el idioma de Castilla. Baje un cambio. No toda mujer que acepte una segunda cita está dispuesta a casarse con usted. Tiene que relajar, tomárselo con soda, hacer la cochinada con una o con más personas a la vez, de última manda mensaje y nos sumamos. Más allá de eso, mejor tranquilícese y, como dice Axel, si va a ser, será en su momento. Ay, qué si no, romántico. Le dejo mi teléfono, 15-5-1-4-1-7-6-1-7. Claro. Finalizar un horóscopo con una frase de Axel. Es violento. Es un símbolo de que este programa se puede estar decayendo. ¡Géminis! Géminis, por más que lo intente, siempre va a haber alguien mejor que usted y que lo superará en todo. Como pitonisa y egresado de la UBA, en ciencias psicológicas y artículos varios, se le recomienda bancársela. Ajo y agua, como dicen por ahí. Exactamente lo que seguía. Como dicen muchos, dieta de ajo y agua, aguantarse y ajodarse. Es antivampiros. Faltó la estaca. Por favor. Porque bancarse el segundo también es ser campeón. Pusimos en la cancha tripa y corazón. Tripa, un cálido abrazo. Pero siempre nos escucha. Sí, un amigo. Siempre, excelente, nos escucha siempre. Bien, Géminis, después de Géminis viene Cáncer. Cáncer. Todavía no se puede superar dos grandes sucesos en su vida. Una, la separación de las Spice Girls en 1998 y que su última pareja lo o la haya dejado por un hinchapelotas. Por hinchapelotas. Tiene dos opciones. Una, o soluciona o se queda lamentando. Ajá. Haga un par de llamaditos, mueva contactos, convénzase que usted no es el rompepelotas que tanta gente dice. Miéntase, rompa las pelotas, que es lo que mejor hace. Puede que consiga algo, aunque es más probable que se vuelvan a juntar otra vez a que las Spice Girls, a que su ex vuelva a conocer, porque es un rompe. Ay, Dios. El pulpo se toca la cabeza con los tentáculos. Mira. Leo. Sí, escucha, soy toda vigilia. Claro. Esa espera el silencio sepulcral. Para que se... Ya todos lo sabemos. ¿Te gusta tu mejor amigo? Mauri. Los nicks del MSN, lo que pensás en el Face, todo tiene que ver con lo mismo. Con mi mejor amigo. Te tenemos dos noticias. Una. Tu amigo está de novio. Oh. Dos. Está de novio con un amigo de él y no te va a dar bola. Oh. Y por más que intentes separarlos, no se podrá. Mejor alquilarte la boda del mejor amigo, que si se aprueba el matrimonio gay es exactamente lo que va a suceder. Oh. Las bolas de mi mejor amigo. Ay, Mauri, ¿por qué no me dijiste que estabas con otro? Por las bolas de mi mejor amigo. Qué bolas tristes que sos, oh. Virgo, esta semana sorprenderá a muchos. ¿Por qué? No sé, se vestirá como pato toda la semana gracias ¿cómo? A... ¿Cómo? Para. ¿Como pata? Como pato. Ah. Toda la semana, gracias a un nuevo trabajo en Temayquén. Y le costará sacarse el traje, preferirá hasta quedárselo puesto. Luego de una semana el traje tendrá apariencia de pato, pero aroma a gorila. León, gacela, bisonte, toda la sabana, frazada, mufasa, muerto, todos muertos. Su familia... Perdón, pero ¿puede repetir esa palabra que mencionó hace un ratito? Ese animal que es como un mono gigante, que es música para mis oídos. Gorila. Estoy en mi salsa. Pito, usted y los astros se lo van a tener con la justicia. Cállate, pero Nacho. Carta, documento. ¿Cómo que la palabra gorila está vetada? Bueno, chimpancé grande. Ok, cele. Sus familiares iniciarán una demanda de divorcio entre usted y el traje. Un día dormido se lo quitan, lo lavan y chao problema. Chao trabajo también, porque al lavarlo se lo achican y por sucio usted se queda sin trabajo. ¿Listo? Listo. Terminamos la primera parte. Gorila. Radiche. Ay, qué gustito pa' mis orejas cuando decís esas cosas. ¿Por qué haces como Don Ricardo Alfonsín? Porque si el peronismo tiene la V de la victoria, nosotros tenemos los puños con los que vamos a aplastar. todo un mito eso, porque yo no soy. Yo no soy radical. Pero no, en mi, no. En mi afán de que la gente. Si vos no sos radical, yo no soy peronista. Yo, yo estoy con el movimiento de la gente. De la New Wave. La New Wave. Hablando de New Wave, vamos a ir a la sección Rewind, ¿te parece? Por favor, por favor. Bueno, bueno, hoy te toca a vos esta, porque esta novela sí. La veías vos y un par de personas más. En realidad me toca por defecto. Sí. Y lo sabés. Y lo sé, sí. Vamos a hablar de una novela. Switch. Sí. Vamos a hablar de una novela. Es como una varita mágica, ¿viste? No te tientes. Vamos a hablar de una novela juvenil, mexicana. De Televisa. ¿Cuánta manufactura que tiene Televisa en la novela? Televisa, sí. Sí. Oh, esperá, esperá que te siga dando datos. Esta novela fue hecha en el 2001. Sí. Salía por el canal de las estrellas, que tenemos todos al alcance a través del cable hoy día, gracias a la Virgen. Uh-huh. Esa novela, que se llamaba Amigas y Rivales, sí, tenía 34.3 puntos de rating. No es moco de pavo. No es moco de pavo. Acaban de cortar la luz. Acaban de cortar las telecomunicaciones. Bueno. Muy bien. La cuestión era que eran cuatro jóvenes de 21 años todas. Sí. Todas prematuras y de 21 años. Pero para, ¿de 21 años posta o de 21 años en la ficción? No, en la ficción. Nunca es real. Eso es todo mentira. Porque viste Rebelde, la versión de Rebelde Way de México. Sí. Bueno, vos así, haciendo zapping, qué sé yo. Anaí. Yo una vez la vi, viste, y son los chavales estos tienen como... re grandes, 50 sí. años, viste. Sí, y hoy le hablaba de eso con el productor. Y los muestran, o sea, los extras son todos de 15, 16, viste. Sí. Y aparecen ellos, tipo los RBD... con toda la ropita de juvenil, digamos, el jumper y esas cosas. Mauri, te estás viniendo solo. Y... ahí está, vamos a seguir con la reseña de Amigas y Rivales. Son cuatro jóvenes, 21 años, tienen, pertenecen a diferentes clases sociales. La primera de ellas, la más protagonista de todas, se llama Laura. Ella es de clase media, una chica muy estudiosa que consigue una beca y estudia informática en una universidad privada en donde conoce a Jimena de la O. Seguro compró el título. Jimena de la O, dije. Hija de un empresario multimillonario, fiestera ella, y muy se potenciaba su fiesta cuando se encontraba con su amiga Ofelia, que también era fiestera. ¿Se llamaba cómo? Ofelia. Ofelia. Sí, Jimena de la O era amiga de Ofelia. De la O de Ofelia, ¿entendés? Sí, mexicano tenían que ser. Bueno, Ofelia también era fiestera y precoz, pero un día la vida le cambia cuando se entera que tiene SIDA. O la peste rosa. Bueno, son tres. Y la última es una muchacha humilde llamada Nayeli. Está bien. Esa es turca, bien de trabajo mexicano, sí. bien de pueblo. De Sinaloa. Nayeli era sirvienta de Jimena y ella soñaba con ser una estrella de Hollywood porque admiraba a Salma Hayek. Así que ella, el problema de esta chica era que entra a Estados Unidos ilegalmente para cumplir su sueño y vive muchas experiencias amargas. Porque toma termas. Ahora, ¿por qué Amigas y Rivales se llama? ¿Qué viene? Amigas, porque son diferentes amigas de diferentes clases sociales. ¿Pero por qué son rivales? Porque en el medio hay cuestiones de poder, de que yo soy poderosa, de que vos sos mi sirvienta, de relaciones truncas, de diferentes valores. Cosas de las minas, porque las minas siempre son así, siempre se forrean entre bueno, ellas. Bueno. Los hombres por no. Por eso estoy en contra yo. A mí me parece que vos sos un hombre, te voy a cambiar el switch, mirá. ¡Ah! Sí. Oh, volvete hombre ahora. ¡Oh, qué hace, macho! ¿Vamos a tomar un fernet? Por favor, qué horror. Me salgo de la vaina. ¿Puedes presentar la canción? Bueno, vamos a escuchar el tema de la telenovela Amigas y Rivales. Que se llama Amigas y Rivales. Un momentito. A las personas que nos están llamando, por favor, no nos llamen al aire. Porque ponemos el teléfono en silencio. Ahora sí, no interrumpo más. Vamos a escuchar el tema de Amigas y Rivales. Pulpa, por favor. fondo hay lugar. Momento Coldplay. El espacio para caer el corazón y nos cuentes tu historia. Porque para el amor no hay barreras. Momento Coldplay. Momento Coldplay. El rinconcito sentimental de Al fondo hay lugar. Porque el amor es más fuerte. Ella había conocido a Christopher una noche en la disco Sabrosón Bailable. Cuando, borracha y muy predispuesta, accedió a irse a dormir con él a un lugar más tranquilo. Lo que ambos pensaron que sería solo un encuentro fogoso se convirtió en un amor que duró 2 años, 9 meses y 23 días, según la cuenta de ella. Pero el amor es tirano, y una prueba difícil le llegó. Christopher era yankee, y se le venció el pasaporte argentino, por lo cual tuvo que volver a Massachusetts. Ella decidió esperarlo, y así, como una Penélope moderna, lo espera todos los días en Ezeiza. En la parte de Arribos, con el clavel que él le regaló al momento de su partida. Para vos, Victoria, te dedicamos este tema de Juan Antonio Ferreira. Jaf, estás hecha una perra esta noche. Y me pregunta, ¿te sientes bien? Le digo sí, estoy maravilloso. Coldplay. El rinconcito sentimental de Al fondo hay lugar. Porque el amor es más fuerte. Nos envía un email Pablo contándonos su historia. Pablo era, en 1998, un joven quinceañero en pleno desarrollo hormonal. Nos cuenta que nunca le gustó el fútbol. Él prefería juntarse a jugar canasta con sus amigas y hacer pijamas party. Pero la vida puede ser pícara. Y una mañana en que decidió cortarse el pelo, no pudo creer lo que vio. La peluquería de Don Mateo ya no era atendida por aquel anciano, sino por su sobrino Pachu. Para Pablo fue un flechazo instantáneo, pero Pachu intuía que algo extraño había con Pablo, pero no tenían claro qué era. Hasta la noche del 19 de febrero de 1999, en que Pablo fue a cortarse el pelo 5 minutos antes del horario de cierre. Al entrar, llamó a Pachu y este salió con el torso desnudo, ya que estaba sacudiéndose porque el último cliente le había pedido pelo y barba. Lo que sucedió después es tan solo el fruto del amor. Lo único que les puedo asegurar, nos cuenta Pablo, es que esa noche tuve que sacarme varios pelos de la boca. Come on. El sábado se pone bueno. En el aire, al fondo hay lugar. Tercer bloque de Al Fondo Hay Lugar. Sí, sí, mucha gente. De reversa, mami. Ay, el pulpo nos apaga. El pulpo quiere que intimemos con Mauricio. Deja de tocar esa cajita musical que tenés. Mauricio. ¿A dónde se puede comunicar la gente, Sol? Tenemos mensajes que fueron llegando respondiendo a la consigna. ¿Cuál es tu talento oculto? Al 4392191315 6059 2427, al fondo hay lugar, @hotmail.com, en donde producción chatea con todos ustedes. Mensajes. Nacho, el cordobés sacado, sí. Dice: quiero participar por el Switch. Obviamente, ya acá está participando. Mira. Listo. Aparte de tomar mi talento oculto, aparte de tomar Fernet como pocos, pero como todo cordobés, dice: puedo hacer dibujos muy copados, están todos en. Si todos tienen, escuchen, dirección, anoten, dirección de blog. Si todos tienen por qué, yo no. Todo junto es. Si todos tienen por qué, yo no. Sí. .blogspot.com. Y si están en Blogspot, también pueden ir al fondo del lugar.blogspot.com, que es nuestra página para visitar el archivo del programa. ¡Suguita! ¡Suguita! Manos al aire para Sus, que está trabajando y haciendo la guante. ¡Arriba! ¡Manos al aire! ¡Ponele pilas al sábado! ¡Ponele pilas al sábado! Bueno, mi talento oculto, dice Subita, es el baile del caño y tengo colegas que vieron al conductor en cocodrilo con tres gatos. Mauricio, explícate. A mí en cocodrilo. Y a la conductora en el Golden con un maricero. ¿Quién dice Subita? Esto? Subita tiene Subita, información mira. Confidencial. Subita. Ay, qué triste. Lo del cocodrilo, lo de... Ya se me fueron las palabras. Yo quiero avisar a la gente que lo del cocodrilo, yo fui a cocodrilo pensando que iba a encontrar chombas la cosa. Sí, ya me imaginé. Pero no encontré, así que bueno. Y yo fui a Golden pensando que iba a encontrar oro. Pero tampoco. Lo único que encontré fue maniceros. Bueno, pero... respuesta respondida. El interrogante de Subita. Me toma poner los manda de frente. Puntalos para el sorteo. ¿Tenés otro ahí vos? Sorteo del Switch. Sí, tengo a Débora Cepeda. Yo también tengo a Débora Cepeda. Hay un mensaje clonado. A ver qué te dice a vos, Débora Cepeda. Débora Cepeda a mí me dice: hay un nuevo musicalizador. Qué linda música están pasando. Supongo que debe ser por lo del Gran Comandante. Una grande Débora Cepeda, que bueno, escucha Sumo como yo. Es como Débora mi hija Cepeda. Prodigio. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Yo bien, ¿vos? Bien, andamos. Tirando para no aflojar. Dice Débora Cepeda: mi talento oculto es el dibujo. Lo hago muy bien. Qué buen tema. Seguro que lo dirá por el Gran Comandante. Todo el mundo escucha Gran Comandante, date cuenta. Emanuel de por ahí dice: mi talento oculto es dibujar. Dice es. Es dibujar. Creo. Se pregunta, ¿no? Se pregunta. No tengo lo digo, no lo digo. No tengo ningún talento digo, oculto. No lo digo. Anotalo a Emanuel y a Débora. Están todos acá participando. Para el Switch. Sí. Bueno, segunda parte del horóscopo con la pitoniza. ¡Ala, ala, ala, ala! ¡Ala! Háganle manos, háganle manos al aire a Sujita. ¡Sujita! Se le va la voz a la pitoniza. Se le trabó la glotis. Tengo un widget para presentarle que le cambia la voz. Pito, dele. No. Quiero la pito. Hola, ahora sí, manos al aire a Subita. ¡Manos al aire! Ahí va. Dale. Leo así, Leo. ¿Por qué no me lo saco abajo? Ya vino el pulpo. No, el pulpo hace así. Deje de hacer pantomima, quiere. Es que nadie me escucha de esta manera. Bueno, sigo con el horóscopo. Sí. ¿Qué pasa que se hizo el programa esta vez? Ah, sí, vio porque. Es porque hay un clitoris en 960. ¿Qué hora es a todo esto? 21 y 36, pero qué sé que soy Formento, yo siga por leyendo. Favor, la chicas. Cinta Gonzalito. La cinta. Marcelito, ¿estás ahí? Sí, Susana. Tardé. Tuve que ir al archivo de mi cerebro a ver de qué me estaba hablando. Los witches. Por favor, cuando Marcelito. Decí que se separaron. ¿Quién? Marcelito y Susana. ¿Tenés los entretelones de esa separación? Estaban, sí, se distanciaron, no está él ahora. Desconozco, la verdad. Esa manera de bailar tan friendly. ¿De quién? ¿De los Susanos? No, de este chico, de Marcelito. De Marcelito. De Gonzalito, un cálido abrazo, nos escucha siempre también. Bueno, hay que hacer unos rewind de Marcelito. Sí. Tenemos que seguir, caiga quien caiga, chicos, vamos. Ay, ese es otro programa. Está bien, Pergolini. Un beso para él, que siempre nos escucha, caricia para las personas, para cada uno. Ay, ay, ay, ay, no, no, Pito. No, está en su periodo. Estoy en la regla. Tengo un widget. Tengo un widget que te avisa cuando te llega tu periodo. Jodeme. No, en serio. Búsquenlo, búsquenlo. Libra. Sí. Plutón se acerca insoslayablemente a su signo y lo ataca por detrás. Solo puede indicar una cosa. Caspa. Caspa en las remeras, caspa en la campera, caspa en la almohada, caspa por doquier. Haga como Cristiano Ronaldo. ¿Qué vos? Y use champú anti-caspa. ¡Momento! Sí. Plutón, su signo por detrás, no significa caspa, sino diarrea por doquier. Si ya compró el anti-caspa, no se preocupe. Cristiano Ronaldo tampoco tiene diarrea. Al menos, sin caspa ya nadie le importa, un problema a la vez. Ah, igual pueden usar los pañales que usaban la semana pasada. Es verdad, es la, verdad. La nota que leyó Sol de la gente que se excita usando pañales. Ah, es verdad. Bien, Escorpio. No podrá esta semana evitar esas ganas irremediables de bailar y cantar como una marica. Marica. ¡Oh! Marica. Marica. Digo, bailarín de comedia musical. Bailará en la calle y la gente lo mirará. Cantará en su casa a las 3 de la mañana y sus vecinos lo odiarán. Bailará en el cine y nadie podrá ver la película. Le tirarán pochoclos. Cantará en el funeral de uno de sus tíos y toda la familia lo puteará por lo bajo. Bailará en la ducha y se resbalará y se quebrará la cadera. Y el doctor me dirá que no podrá bailar más cuando suceda. Finja sorpresa. Falsa sorpresa. Siga, sí. Pito. Sagitario. Para vos. Hágase valer. Todos sabemos que usted puede conseguir el primer puesto en todo y se está conformando con un poquito. Y esta persona que está con usted se juega un poquito más. No digo que lo la obligue a que le entregue el poporembó, pero pasaron 3 meses saliendo y ni siquiera le ha hecho un solo de flauta. Se le recomienda que la o lo obligue a pasar al siguiente nivel o se deje de joder y se pague una profesional que no le duele la cabeza cuando usted tenga ganas. Ay, Pito, usted pone el quinta a fondo y le da, dale, dele nomás. Sí. Capricornio. Respire, que hoy no tenemos la soga al cuello. Respire un poco. No, no. Hoy ya tenemos respirando. En otro lado, Pito. ¿Dónde? Acá. Mira cómo te tiro. Póngame el switch. Roberto se está quedando dormido. Siga. Capricornio. Sí. Encontrarás el amor el día de la pandeta, pero lo perderás para el 9 de julio. Oh, el 17 de agosto puede que se reencuentren. Finalmente, para el 2 de octubre se separarán definitivamente. ¿Qué quiere? Está el amor de verano, el amor de fin de semana, el de semana y el de feriados. El suyo exactamente es el de feriados, ¿sí? Y es por eso que ella no trabaja esos días. Es bien clitorice la vida. Sí. Sí. Acuario. Conocerá a una muchacha muy interesante. La llevará a comer, al cine, a bailar, pero ella no accederá a tener relaciones con usted. Durante unas semanas se repetirá esta conducta hasta que finalmente usted pensará lo peor. ¿Qué es lo peor? Que la chica en realidad es un chico y por eso no quiere tener relaciones sexuales con usted. No, es hermafrodita. Claro. Hay que ser tonto para no darse cuenta igual cuando un chico es una chica viene con sorpresita. Discúlpame, pero vos veías Rama un medio y nunca te diste cuenta. En la última salida la intercepta, le baja los pantalones y la ropa interior y mira horrorizado. Ella en realidad tiene vagina. Hace uso de ello y ella lo demanda por violación. Resultó ser que la muchacha en realidad era una chica decente. Esa es realidad. Tiene vagina. En el capítulo 2425, Toya dijo... Perdón. ¿Quién es Toya? Toya producción. Producción que... Producción que me está diciendo cosas por la cucaracha. Ay, esa cucaracha es tuya. Me habla ahí abajo. Me habla ahí abajo. Hace eco. Sí, se escucha, hasta acá lo escucho, ¿no sabes? ¿Yo? Sí. ¿Sigo con el último? Sí, Piscis, el amor es la clave para que usted siga en la senda del bien. Que sea bueno, que conozca el poder de la luz. Para los que no tienen pareja, disfruten mientras puedan del lado del mal. Sigan mintiendo, portándose mal, emborrachándose, jugando, comiendo mucho, despertando en la cama de cualquiera. Total, uno la pasa mejor de esa manera. Sean malos, gentes, pateen perras por la calle, pasen en rojo, atropellen viejas y huyan. Que todo, todo está bien. Ah, oh, qué lindo. Qué anárquica, anárquica que está. ¡Qué Bossi! Martín Bossi, un cálido abrazo, nos escucha siempre. Algún día vamos a subastar lo que escribimos. En el aire. Oh, sí, pero eso ni veis, pero no lo podemos regalar. Porque las cosas que nosotros escribimos en las grillas valen oro. Oscar, un beso. Bueno, sí, vamos, Mauri, vamos a volver. Si... Especial del mes, ¿no? Especial del mes, sí. Estábamos hablando de la nueva ola, la New Wave. Sí. Hoy vos hablabas de un grupo llamado Camouflage. Flash. El gran comandante. Y yo voy a hablar de uno de los grupos pilares. Me toca la boquita. ¿Cómo fue que pusiste trompa? Sí, puse trompa porque debo confesar que no es una P mayúscula la que tengo que hacer. A ver, hay diptongo. De vuelta, para. Pilares. El estilo pilar. Sí. Bueno, es uno de los grupos pilares de esta nueva camada, de la New Wave, de la nueva ola, conocida en todo el mundo, surgida en Inglaterra. Y hoy les voy a hablar... Hablanos, Mauricio. ...de un grupo ultra conocido llamado Eurythmics. Ultra. Sí, ultrasónico. Eurythmics, para todos aquellos... Eurythmics. No, Eurythmics. Eurythmics. Repetir. Listen and repeat, please. Oh, Eurythmics. Yeah. Yeah. Eurythmics. Motherfucker. Motherfucker. Pussy. Bueno. Dirty pussy. Eurythmics fue una banda inglesa de New Wave, obviamente, de que estamos hablando, si no. Originaria de London... Ay, Cristo. Formada por Annie Lennox como vocalista y David Stewart. ¿Y ese? Como compositor. Stuart Little. Sí. Rod Stewart, un primer amigo de Rod Stewart. A principios del año 1980. Esto significa parentesco. La gente, esto significa si ustedes, si ustedes no nos miran por la cámara, se están perdiendo un montón de gestos que después no van a entender. Tienen que mirar la cámara. Ya les dije que tienen que poner la página de Antena 91 como página de inicio en su explorador. Me sube la presión. Me sube la presión. Me va a agarrar sarampión en cualquier momento. ¿Me vas a hacer una CV? Si vamos a tener que hacer fuerza por vos. Quiero que yo me haga... no quiero. Hacé un grupo que diga fuerza. Fuerza. Hagamos fuerza, por favor, producción. No mucha, por favor. Que no quiero que después... La que sea necesaria. No. Que no quiero que le dejes las heces a la radio. Bueno, me voy a llamar Ol. ¿Ol? Claro, me dejo la S. Bueno. Hay que tener preparada siempre la trompetita de chiste choto. Esa nueva es... ola, nueva ola. Nueva ola, producción. Me voy a traer, la pico del oro para cortarte el micrófono la próxima vez. Nueva ola, Eurythmics. Por favor. Decía que se formaron en el año 1980, conocido como uno de los grandes grupos de New Wave y líderes del synth pop o techno pop de los años 80, y más aún destacados por sus innovadores videoclips. En 1975, Annie Lennox y David Stewart, por entonces pareja sentimental de ella, entraron a formar parte del grupo punk The Catch, no confundir con The Clash. Los cazadores. Sí, bueno, sí, puede ser. Junto con el guitarrista Pete Combis, Pete Combis se llama. ¿De Pitti? Sí, pero combis. O sea, no sabemos si tenía un servicio interurbano. Un código no hace todas las combis ilegales que circulan por la zona. Ese es tema de tu tesis, seguramente. No, tengo otro que te voy a contar, que hablé con un amigo en común. Un antiguo amigo de Stewart, este Pete Combis, editaron un único sencillo, tras ellos pasaron a denominarse The Tourist, cosechando algunos... ¿Banda de turistas, dijiste? No, los turistas. Ah. Cosechando algunos éxitos, cosecharon éxitos. No sé qué siembran para cosechar éxitos, pero ellos cosecharon éxitos. Cosa que pasan en Inglaterra, nada más. Bueno, cosecharon algunos éxitos. Sale el gorila de adentro cuando sí. Pasa esa injusticia. Pero surgieron problemas de tipo legal con su representante y con las discográficas, y a nivel personal por el estilo musical que cada uno quería en el grupo. Esto es muy típico, ¿viste? Uno quiere hacer pop, el otro quiere hacer tango. Entonces hay sentimientos encontrados y las bandas se terminan separando. Annie y su novio Stewart se establecieron como dúo en 1980 y a partir del álbum Sweet Dreams Están hechos de eso. Sí, se hicieron conocidos mundialmente. Sí. Para finales de los 80 su producción musical y presentaciones artísticas disminuyó y todos lo daban por separados, pero volvieron en 1999 tras varios éxitos, tras varios éxitos de Annie Lennox como solista. Sí. Un par de datos antes de pasar a la canción. Por favor, redondemos. Consiguieron durante su existencia un enorme éxito comercial, llegando a vender 75 millones de discos en todo el mundo, además de que sus miembros han obtenido, entre otros premios, 4 Grammys, un Oscar y 2 Globos de Oro. Hay que tener un miembro que obtenga un Grammy. Yo te lo digo, no es fácil. No es fácil. El silencio, no, yo les quiero explicar a la gente, es un bache inducido, no es un bache que se quedó porque yo me atraganté con un chicken. El pueblo está conmigo, yo pasé de un comandante. Debo la cepilla está de mi lado ahora. ¿Quién te buscó ese tema? El pulpo me lo voló. Por favor, que vamos a perder un oyente. Qué agravio que es eso. El nombre del grupo proviene de la palabra euritmia, que significa bien o bueno en griego, y rhythms, que significa ritmo. Sería algo así como buen ritmo, aunque algunos dicen que el Yuri viene de euro y, o sea, de Europa o europeo, y significaría ritmo europeo. Eurythmics, ritmo europeo. Y el dato más importante de color es que no se conoce el verdadero color de pelo de Annie Lennox. Así que no sabemos si es rubia, morocha, pelirroja o lo que sea. Claro. Annie Lennox. ¿La conoces, sí, Annie Lennox? Sí, una amiga de la casa. Ah, vino conmigo a tomar el otro día. Fuimos a comer al Pancho 95. Vamos a escuchar. Vamos a, yo elegí, iba, podía poner Sweet Dreams. Pero como Sweet Dreams me tiene el ovario lleno, que pero no la, tengo. La gente quería escuchar Sweet Dreams. No. La gente no quería escuchar. ¿Te das cuenta que tengo que elegir yo los temas? Que te traigan la computadora primero. Tu computadora se infectó de un virus peronista. Si vos fueras... Era radicheta, como pelearon. Si vos fueras, si vos fueras radical, tendrías una computadora brillante como la mía. ¡Cállate! O socialista. Sí, con Windows, no sé cuándo. 3.11. Bueno, el tema que yo elegí, también tema conocido, pero que no es, obviamente, Sweet Dreams, se llama There Must Be an Angel. Oh, pero es muy... Que es conocido como... ¿Ese? Sí, muy bien. Débora Cepeda está conmigo hoy más que nunca. Bueno, sí, gente, sin preámbulos, por favor, que después se nos va el tiempo. Por favor. Con ustedes, lo que suena ahora en Antena 91, al fondo hay lugar. Eurythmics, eso debe ser un ángel jugando con mi corazón. Seguimos en, seguimos en Al Fondo Hay Lugar, lo que estábamos escuchando en el especial del mes, New Wave. Que no era Dulces Sueños. No, porque para Dulces Sueños está la vida. Uno se acuesta y sueña Dulces Sueños. Pero yo quería hablar de un ángel que pasa y toca mi corazón. Como, como vos, Sol, que cada vez que te veo, amor, iluminas mi próstata. Quiero el más bueno. Tu próstata está iluminada por la radiación de las radiografías que te tenés que hacer porque estás muriendo. Por favor, cambiame el switch. Por favor. Quiero el Mauri verdadero. Bueno, el Mauri verdadero le va a leer un mensaje. Último mensaje, sí. Analía dice... ¿Quién es Analía? Tengo un oyente... No, oyentes nuevos, ¿no? Bueno, no eches aguas. Analía, mi talento oculto es hacer solos de flauta, pero en la flauta de carne. Es un oyente de cepas. Muchos para... Que me hice muchos besos para todos. Yo. Correspondele con los besos. Ay, parece... ¿Quién era la mogólica que decía... La... Dientuda, que tuvo un hijo dientudo de manera rabiosa. Ah, esa estúpida. Que pateó una pelota y le pegó a un nene. A un crío. Dios me libre del pibito. Que intervenga el Estado. Gabriela dice, mi talento es cocinar y mi talento oculto es comer. Comer, como y como y como, como. Como, como. Va. Vamos a hacer el sorteo antes de despedirnos. Sí, acá tengo todos los mensajinos. Vamos los a hacer. Yo te voy a tirar... ¿Qué me vas a decir? Yo quiero que me tires tantas cosas. Yo te voy a tirar los papelitos. Tírame los papelitos. ¿Y el que queda en el escote? No, en el escote entran todos los papelitos. A ver, espera. Vamos a hacer tele real. Bueno, si están mirando ahora en este momento pueden ver que el papelito que caiga en el escote de sol, sí, es el papelito ganador. Pero abrite un poco el escote. Tararán. No cayó ninguno. Abrí el escote. Este. ¿Quién quiero escuchar? Gabriela, la última. La última. Los últimos serán los primeros. Dijo Evita. No, no fue Evita, fue Irigoyen. Y lo sabés. Se copió de Telita. Se copió de Telita. Está entrando una radio peronista en el medio. Son los pastores que también apoyan a Perón. ¿Los pastores son peronistas? ¡Andate! Ya me parecía que había tongo en esta radio. Me voy a mudar a la frecuencia de al lado. Bueno, se nos va el programa. Es señal de que nos estamos yendo. Gabriela, nos vamos a comunicar con vos para que pases a buscar el Switcher. Para que puedas instalarlo en tu casa y así... Y disfrutes de las bondades de aprender y apagar. Prender y apagar la luz. No, aprender. Aprender. Mal dicho. Bueno, mal dicho. Retráctate, volvé sobre tus pasos, Ani. De reversa, mami. Un especial de Giancarlo. Vamos a hacer todo un mes. No borres con los codos lo que escribís con las manos, Ani. Devolveme las manos, vos. Devolve la bolsa, vos. Las manos, yo quiero las manos. Las manos de mi madre. Bueno, gente, nos están haciendo... Nos están haciendo circulito. El circulito significa redondeo en el idioma de la radio, así que nos tenemos que ir. Sí. Lamentablemente. ¿Qué lamentablemente? Será hasta el próximo sábado, señores. Sí, bueno, despedite, Sol. No, no me despido nada, porque el otro día te querías despedir vos y no te despediste. Bueno, me despido yo entonces. Dale, por favor. Bueno, señoras y señores, hasta aquí le hicimos compañía. Toalla Thompson en la producción, la Pitonisa en la columna invitada, el Pulpo Roberto en la consola, Sol Frontini y Mauricio Pérez Lorenz conduciendo, yo como conductor y ella como co-conductora. Sobamela. El espíritu de Raúl Alfonsín en el estudio. Mentira, el de Perón. Sin él no, nada hubiera sido posible. En este programa hermoso que hemos dado en llamar Al Fondo del Lugar. Chau. Con esto se termina El Fondo del Lugar. El clásico que ocupa tus sábados. Sábados. Llegó ya el momento de ser adiós. Pero no te preocupes, pues volveremos a ser tu noche super guay. Deje a viola chilagrosa para el chévere. Paso fue un bajón, por cornuda tu novio te dejó. Ya Juan Pazo te pasaba ya por la puerta. Pero el fin de semana ya llegó.